Conectate con nosotros, te queda un bloquecito para quedarte con el vinilo de Panic at the Disco. Y aparte, en este momento estamos empezando a disfrutar el special guest a cargo de Manuel Sahajún. Brothers by Festa Bros, 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Special guest. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Brothers special guest. Brothers. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Brothers special guest. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. I'm gonna make you mine. Brothers Special Guest. Bien amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros, como todos los sábados. El ganador del vinilo se dará a conocer por redes sociales. Agradecemos mucho a Manuel Sabajún por participar del programa. La verdad que un especial increíble el del día de hoy. Gracias a Manuel Sabajún por participar de Brothers. Nosotros los dejamos con Resident by Enran Cataño. Le mandamos un abrazo grande a Guille Campos, a Sergio Bazaniga por la edición, Nico Festa por la música. Los dejamos con Resident by Enran Cataño. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas, como todas las semanas, aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Cada sonido